Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera Radio Comunitaria. Y algo anunciábamos esta mañana y prometíamos que lo íbamos a ampliar. Se trata, estamos hablando de la toma de la fábrica Tarcol, la toma por parte de sus trabajadores. La fábrica se encuentra en Maipú. 5 meses sin cobrar, los dueños no aparecen. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea, muy amablemente nos está guardando el delegado de base de Tarcol. Nos referimos a Pablo Ortega, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, va. Buenos días, si se pueden decir. Sí, tal cual. Claro. ¿Siguen con la toma ustedes? Sí, nosotros estamos con la toma, ya que el dueño de la empresa, vive en Buenos Aires, no se hace presente como para definirnos la situación de qué va a pasar con esto. A ver, el primero que te quería preguntar, Pablo, es ¿qué es lo que produce Tarcol? Tarcol es una destilería, producimos alcohol y también grapa. Ajá. Es un producto que todas las bodegas de Mendoza lo precisan, se exporta a Estados Unidos, México, España, y el alcohol igual. Tiene mucha salida a México por lo general. Uh-huh. Y acá estamos hablando de que mercado hay, que hay posibilidad de venta, pero a ustedes le deben 5 meses de salario. Sí, en realidad son 3 meses de salario, aguinaldo, un retroactivo de mayo y junio, un reajuste de horas, y un ajuste de vacaciones del año 2014, pero a esto se suma las obras sociales cortadas, aportes jubilatorios que no están siendo hechos en término y forma. Estamos trabajando en condiciones de trabajo que son de inseguridad, porque no tenemos elementos de seguridad, barbijo, zapatos de seguridad. Los muchachos trabajan con zapatillas, pantalones de gimnasia, nos deben, hace 5 años no nos dan equipo de ropa, nos deben 14 equipos de ropa, y bueno, es una situación bastante complicada. Desde la Subsecretaría de Trabajo y del municipio, desde el gobierno de la provincia, del gobierno municipal, ¿dicen algo? ¿Han aparecido? ¿Ha habido alguna...? Sí. Nosotros en lo personal nos acercamos al municipio y hemos sido recibidos con los brazos abiertos. Se han portado muy bien con nosotros, es más, hoy se van a hacer presentes acá en la empresa para ver cómo está la empresa, junto con la Subsecretaría de Trabajo también se van a hacer presentes hoy día acá, y bueno, para ver qué soluciones nos pueden dar y demás. Claro, la Subsecretaría de Trabajo podría haber aparecido un poquito antes, son 3 meses de sueldo, ¿no? No lo escucho, se me corta, perdón. No, decía que la Subsecretaría de Trabajo, después de 3 meses sin cobrar, podría haber aparecido un poquito antes. Sí, en realidad nosotros estuvimos en una audiencia que fue la octava audiencia conciliatoria el día martes, donde se lo había emplazado al dueño de la empresa a hacerse presente, y él mismo no se hizo presente. Al no hacerse presente, nosotros como trabajadores la dimos por fracasada la audiencia, y de ahí tomamos la decisión de venir hacia la empresa y tomarla. Uh-huh. Es la última carta que nos queda sobre la mesa. Realmente la gente necesita comer, las familias, son 70 familias que necesitan comer, y es triste la situación que estamos viviendo. No, seguro. Y desde la empresa, por lo menos una carta, un telegrama, algún mensaje que diga de por qué no les pagan. No, en realidad la empresa está en convocatoria. Sinceramente no sabemos qué hacen con el dinero, porque nosotros hemos estado exportando hasta el mes pasado, hemos estado vendiendo hasta hace 2 semanas atrás el producto, o sea que la salida del producto estaba. No sabemos a dónde fue a parar el dinero, porque bueno, a nosotros no nos llegó nada. O sea que aparentemente, por lo que me decís, Pablo, estamos ante un vaciamiento de la empresa y una estafa. Sí, tal cual, es lo que nosotros todos pensamos que está haciendo, un vaciamiento de empresa. Pero es más, estamos, digamos, con la incertidumbre, porque el propio municipio nos dice que nos puede dar una mano, pero si no se hace presente este señor y define realmente qué es lo que quiere hacer, ellos no pueden actuar, porque es algo privado esto y, bueno, no pueden intervenir. Uh-huh. ¿Usted a qué sindicato pertenece, Pablo? Nosotros pertenecemos al Sindicato de los Químicos y Petroquímicos, SQIP. Uh-huh. Y no nos sentimos respaldados realmente por ellos. Nosotros acá tenemos un compañero de trabajo que es mecánico y es secretario gremial. Este señor amenaza a la gente con que los va a hacer echar. Incluso yo también he tenido amenazas de parte de él, que estoy haciendo las cosas mal porque estoy apoyando a los trabajadores. Y bueno, la gente no lo quiere ni ver ni en figurita a este señor. Y bueno, y el sindicato no se ha hecho presente acá en la empresa en ningún momento. Lamentable, la verdad. ¿Y ahora cómo van a seguir ustedes ahí en la fábrica, Pablo? Y bueno, nosotros ahora, la empresa está justamente hace 2 semanas que está parada la empresa porque nos cortaron la luz, porque tienen una deuda con Edensa de 360 mil pesos, algo así. Y bueno, nosotros en realidad hemos tomado la empresa para no permitir el acceso. O sea, que saquen lo poco de materia prima que queda acá adentro. Y bueno, y seguir como podemos, entre todos nos estamos ayudando como podemos. Y bueno, es la verdad que es una situación difícil para todos. Dificilísimo. Pablo, no sé si querés agregar algo más, pero por lo pronto te mandamos un abrazo muy fuerte y a través tuyo a todos los trabajadores, a todas las familias que están ahí pasando este momento tan grave, y vamos a quedarnos atentos siguiendo el caso, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno, yo estoy muy agradecido por haberse acercado a nosotros mediante este medio, y bueno, me gustaría solamente decir a la comunidad que nos apoyen en esta lucha, y somos maipucinos, somos mendocinos, y somos 70 empleados que nos quedamos en la calle, 70 familias que se quedan en la calle. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo grande y nos vamos a quedar atentos a ver qué es lo que sucede. Hasta la próxima. Muy chau. Agradecido, un abrazo. No, por favor, lo agradecido somos nosotros. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros, Pablo Ortega, delegado de base de Tarcol, contándonos esto que está sucediendo, 3 meses sin cobrar, la luz cortada, los dueños han estado exportando. Hasta hace una semana, decía, han estado deportando. O sea, y la guita que hicieron, y evidentemente. Y el sindicato que juega mal en todo esto, en contra de los trabajadores. Ustedes lo escuchaban. Me amenazaban porque defendía a los trabajadores. Realmente increíble lo que pasa con algunos sectores del sindicalismo argentino, ¿no? Increíble. Bueno. Vamos a seguir atentos, vamos a estar ampliando y vamos a seguir esto que es lo que está sucediendo allá en Maipú, en Tarcol, donde hay 70 familias que necesitan comer. Porque además, digamos, y seamos claros, cuando a una empresa no le pagan, y la empresa tiene espalda financiera, pero imagínate, o usted imagínese, si no le pagan este mes el sueldo, ¿qué es lo que le pasaría a su vida, a su presupuesto? Y si no le pagan 3, y si encima nunca le dieron la ropa, y si la verdad que está muy serio el asunto. Y después me dicen que la inflación ha disminuido y vamos mejorando. Acá está la muestra.